apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances de la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. El habla ha permitido la comunicación de ideas, permitiendo a los seres humanos trabajar juntos para construir lo imposible. Los logros más increíbles del ser humano han surgido conversando. Nuestras más grandes esperanzas podrían volverse realidad en el futuro. Con la tecnología a nuestra disposición, las posibilidades son ilimitadas. Todo lo que necesitamos es asegurarnos de seguir hablando. Es lo que nos dice Stephen Hawking en esta canción de Pink Floyd. Le recordábamos precisamente porque estos días falleció. A todos nos impactó mucho la noticia de que lamentablemente nos dejó a sus 76 años. Con tantos logros que nos ha regalado como científico, como divulgador de ciencia e incluso como una persona que nos ha inspirado a todos. Stephen Hawking nació en el enero de 1942, un 8 de enero, hace exactamente 300 años después de la muerte de Galileo, en Oxford, Inglaterra. Steven quería estudiar matemáticas, aunque su padre prefería que él estudie medicina. Las matemáticas no estaban disponibles en la universidad en el lugar donde él vivía, por lo que siguió física en su lugar. Después de 3 años y sin tanto trabajo, obtuvo un título de honores de primera clase en ciencias naturales. Chicos, bienvenidos a su programa Divulga Ciencia. Estamos nuevamente en otro programa para conversar de ciertas fenómenos interesantes desde la perspectiva de la ciencia y discutirlo también con las personas que nos siguen. No se olviden, por favor, de seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Divulga Ciencia, también en Twitter y en Instagram. Pueden comunicarse también con nosotros si es que tienen alguna pregunta, algún comentario o sugerencia al 0984-662850. Nuevamente, al 0984-662850. Chicos, estamos nuevamente en un programa y vamos a hablar hoy sobre la ciencia de la risa con unos invitados especiales. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Un gusto de nuevo estar aquí. Yo les cuento un poco de mí nuevamente. Yo estudié química, después me fui a estudiar en Inglaterra una maestría más orientada a la parte social y cultural de la ciencia. Entonces, a mí lo que más me gusta hacer es hablar sobre la ciencia para que la gente tenga más acceso al conocimiento y que no sea algo tan aburrido y memorizado como nos enseñan en el colegio. La ciencia no tiene que ser tan divertida, Vicky. No, sí, tiene que ser muy divertida, ese es el punto, si me equivoqué. Entonces, pero hoy vamos a hablar sobre justamente la ciencia de la risa. Yo les voy a contar un poco de los efectos de la risa en el cuerpo, en la salud. Buenísimo. Chicos, les recuerdo también que yo soy Roberto Vallejo, les damos la bienvenida junto a Vicky a nuestro programa Divulga Ciencia. Nuevamente síganos en redes sociales, cuéntenos también qué opinan sobre el tema que estamos conversando en este momento. Recuerden que estamos en la 940 AM en Radio Casa de la Cultura. Le agradecemos mucho a la gente que nos deja estar en este espacio todas las semanas, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Acuérdense también que este programa va a ser subido a nuestras redes sociales y difundido también a través de Facebook y Twitter, por lo que si es que se perdieron el programa hoy, entonces nos van a poder escuchar las veces que ustedes quieran. O díganle a su mamá. A la mamá, a la abuelita, al tío. Si es que a alguien no le cae mal y no les gustó el programa, entonces háganle escuchar. Háganle perder una hora de su vida. Vicky, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, hoy tenemos también un invitado muy especial que se llama Alejandro Barragán. Él trabaja en lo que es el clowning, que para los que no saben es esta parte de hacer llegar los payasos a los hospitales, ¿no? Pero mejor que él se presente mejor y que nos cuente de qué se trata esto. Hola a todos. Como ya lo dijo Vicky, mi nombre es Alejandro Barragán. He trabajado y he estado trabajando activamente dentro del tema de llevar la risoterapia a diferentes sectores del país y sobre todo en el tema hospitalario, ¿no? Actualmente estoy trabajando con un equipo de trabajo que lo está haciendo bastante bien. Lo estamos trabajando desde el tema universitario y lo hemos reflejado a nivel nacional e internacional, ¿no? Actualmente, para presentar también, estoy con mi compañero, con Gabriel, que me está acompañando aquí. Lo estamos trabajando en diferentes sectores ahorita de la Universidad Católica con diferentes cursos. Uh-huh. Alejandro, ¿tu grupo cómo se llama y cuántas personas forman parte de este grupo que hace reír a la gente para sentirse mejor? Bueno, el grupo se llama Jambi Clown. Jambi Clown. Jambi viene uh-huh. de una derivación del quicho que se llama, uh-huh. que significa doctor, y clown que significa payaso en inglés. Wow. ¡Qué interesante! Entonces, el Jambi nace en la Universidad Católica ya hace más de 8 años. Uh-huh. Y ha venido impulsando con la mano pedagógica de Jaime Boada, que ha sido uno de los grandes personajes del clown social actualmente, puedo decir, y que nos ha estado instruyendo a lo largo de estos años en la Universidad Católica. Y ha dado ejemplo para poder sembrar el clown como un activismo social, como una metodología de poder curar a las personas mediante la risoterapia, y poder generar un cambio dentro de el sistema de salud pública, el sistema de salud privada y también el tema de los entornos sociales, ¿no? De mejorar la calidad de vida. Qué chévere, Alejandro. Gabriel, cuéntanos un poco más de tu perfil. ¿Cómo te interesaste por este grupo, por esta actividad? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Gabriel. Como ya lo dijeron, yo también soy parte del grupo este de Jambi Clown. Yo soy estudiante de medicina y la verdad desde siempre me ha interesado esta parte social, esta parte de hacer reír a la gente, y encontré mi espacio en este grupo ya en la universidad. Bueno, yo ya llevo haciendo clown un poco más de 4 años. Igual mi profesor siempre ha sido Jaime Boada desde el inicio, y el acercamiento que tenemos nosotros como Jamie Clown, más allá también de la parte social, de la parte hospitalaria, es en los estudiantes, en nuestros estudiantes, el manejo de emociones, el contacto con su niño interno, el eliminar prejuicios, eliminar vergüenzas, y de esa manera mejorar su inteligencia emocional a nivel muy personal, muy... Uh-huh. Gabriel, ¿con qué tipo de públicos trabajan ustedes? ¿Trabajan en hospitales o también en otros centros de salud? Bueno, por lo general trabajamos en hospitales públicos, privados. Ajá. En este nuevo año estamos ampliando también a fundaciones que trabajen con adultos mayores, que también se benefician bastante de esta terapia. Qué chévere, felicitaciones por su trabajo, chicos. Realmente pienso que esto de la risa también, como ha funcionado en algunos otros países, ayuda a las personas que están en recuperación a tener una mejor calidad de vida mientras están en estos lugares, ¿no? Y recordemos en algún momento cuando nosotros hemos estado tal vez enfermos o hospitalizados, de alguna forma con nuestra salud delicada, lo que más falta en esos momentos es un poco de ánimo, un poco de risa y un poco de, bueno, de cierta forma también de esperanza en algunos casos. Chicos, también es interesante porque ya que en nuestro programa abordamos todos estos temas desde la perspectiva de la ciencia, Vicky, tú nos tenías algunos datos interesantes de cómo la risa afecta a nuestro cuerpo o a nuestra salud. Bueno, hay bastantes beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un... Obviamente todos hemos sentido este efecto de que es algo antiestrés. ¿Por qué? Pero lo que pasa en el nivel fisiológico, digamos, ya dentro de nuestro cuerpo, es porque disminuye una hormona, la hormona del estrés, que se llama cortisol. Entonces, el cortisol es lo que nos hace, es esta parte del cerebro, o sea, que nos dice, o sea, es la hormona que se activa a través de esta parte del cerebro que nos dice, corre, corre o pelea. Es súper primitivo esto del estrés, de corre o pelea, y la risa nos hace como calmarnos y bajar esta hormona para estar más tranquilos. Chicos y chicas, recordemos que hace 2 programas hablamos también del estrés, que es justamente esta respuesta de nuestro organismo ante alguna amenaza. Particularmente en seres sociales y específicamente en seres humanos, nos estresamos fácilmente cuando tenemos alguna cosa que viene, ¿no? De alguna forma nos adelantamos al futuro para solucionar un problema, intentar también trabajarlo mentalmente. Y a veces cuando lo hacemos mucho, cuando tenemos mucha tensión en el trabajo, mucha tensión en los estudios, en alguna cosa, nuestro nivel de estrés suele subir. El estrés no suele ser malo a ciertos niveles, pero cuando es crónico se convierte ya en una enfermedad que nos puede traer algunos problemas de salud. Y qué chévere que esté la risa para poder de alguna forma equilibrar estas sensaciones. Dentro de los espacios del clown también no solo implica hacer reír, sino también acompañar y también llevar un espacio de comodidad a las personas que están pasando por algún problema de salud o por algún problema de alguna problemática social. Uh-huh. Entonces, el objetivo de clown también es poder llegar a cambiar esos espacios y cambiar como el chip de la depresión, cambiar el chip del estrés y cambiar el chip de todo lo que pueda llegar a invadir la mente de las personas para poder plantear un cambio distinto, uh-huh. ¿no? Y es interesante porque cuando uno puede generar o relajarse y no juzgar ni juzgarse, también existen muchos impulsos de la creatividad. Uh-huh. El clown puede ser como es porque es espontáneo, porque es inocente como un niño, y eso lo hace generarse para generar creatividad. Entonces, uh-huh. cuando yo puedo lograr estimular ese lado de la vida del cerebro, puedo también generar un espacio de creatividad para el resto. Alejandro, cuéntanos más o menos, cuando tú llegas con el grupo de clowns, llegan a un hospital, no sé, en este caso, por ejemplo, a un grupo de niños, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo entran ahí para poder subirles el ánimo? Existe, siempre, en temas de voluntariado o clown, existe una capacitación. Uh-huh. En el training, nosotros lo llamamos training a la capacitación, decimos, es preferible ir al training que no ir al hospital. ¿Por qué? Porque uno piensa que cuando hace clown trabaja para los demás, o sea, que trabaja para entregarse, pero en realidad uno recibe más. El clown es un ejercicio de autodescubrimiento. Si yo no tengo algo, o sea, si yo no tengo amor, no puedo dar amor. Si yo no tengo alegría, no puedo dar alegría. No puedo dar algo que yo no tengo. Entonces es importante capacitar dentro de estos espacios. Entonces existen etapas dentro del clown, ¿no? Primero es un precalentamiento, que es para calmar el espacio. Luego es un calentamiento para generar un estado de euforia. Y después de un tiempo, después de algunas clases, cuando los alumnos están preparados, se puede comenzar a utilizar la nariz, que es un objeto valioso para un clown. Es una parte, yo siempre digo a mis alumnos que la nariz es la representación de lo más hermoso de ellos. Es como el cinturón negro de los karatecas. Wow. Es una buena analogía. Y es una es como el símbolo de Superman. Ajá. Para llegar, o sea, es como cuando es como una capa, es un superpoder. Y es un superpoder. Con nariz, ajá, nos hemos metido a tarimas, nos hemos metido a hospitales, nos hemos metido a un montón de eventos o cosas locas que para eso existe la nariz, para romper esquemas y para poder generar un estado de vulnerabilidad tanto del clown como de la persona. Y cuando esa persona siente que hay alguien que está igual en estado de vulnerabilidad, se puede abrir, hablar, a crear, a desarrollar. Entonces, nosotros hacemos eso, no nos manejamos con un proceso de ingresar al cuarto de hospital sin una capacitación. Sin una capacitación. Ajá. Y no preparamos un acto, porque cada persona en un cuarto de hospital es un universo distinto, porque te puedes topar con una enfermedad de cáncer en una habitación, un cáncer terminal que le está pasando mal a la familia, que le está pasando mal el niño o el anciano o una persona con discapacidad, un montón de situaciones que puedes encontrar en un hospital. Y también puedes toparte con el lado de una gripe o vino por un dolor de estómago. Claro, supongo que entonces, debe ser varía mucho eso, ¿no? Entonces siempre nos manejamos de llegar al cuarto. Tenemos muletillas, formas, pero es todo desde la improvisación y desde el corazón. Porque si tú no lo haces amando, o si tú no lo haces sintiendo o demostrando algo, no sirve el clown sin pasión también. Súper chévere, Alejandro. Sí, qué lindo. Gabriel, cuéntanos tú una de tus experiencias más importantes que has tenido con el clown. Supongo que, como hemos visto también en la película Patch Adams, debe ser difícil enfrentarse ante estos problemas que tiene la gente, sobre todo su estado emocional en un hospital. De hecho, creo que, o sea, son parte de la escuela de Patch Adams, ¿no? Sí, en este último año, por el trabajo que hemos logrado, la organización de Patch se contactó con nosotros. Tuvimos la dicha de organizar este evento del pasado enero en la Universidad Católica. Dos personas compartimos en una gira con él y con su grupo, y aprender mucho de la metodología de que el clown, el payaso, es una herramienta para hacer activismo social y para hacer activismo en todos los ámbitos, ¿no? Es una herramienta muy versátil para educar, para impactar socialmente. Súper chévere, Alejandro. Cuéntanos, Gabriel, tu experiencia. Bueno, como les dije, ya voy casi 5 años haciendo clown y realmente hay muchos momentos en los que mi percepción de lo que es hacer clown ha cambiado. Creo que uno de los primeros fue cuando recién empecé, en mi primer año de hacer esto. Y me acuerdo, pero así, clarito, en mi primera visita de la vida a un hospital, fuimos al hospital militar. Y había una niña que estaba en aislamiento. Entonces entramos solo 2 clowns y jugamos con ella, pasamos como media hora ahí jugando con ella, con un montón de juguetes, con títeres, bailando, cantando y todo. Súper chévere, súper lindo. Por sí sola, una experiencia súper linda. Pasó como 1 año y medio y volvimos al militar. Esta vez yo ya estaba no como parte del grupo, sino liderando uno de los grupos que estaban ahí en el hospital. Y nos faltaban bastantes cuartos y solo había este cuarto de aislamiento y una cama y una sala general. Y le dijo a un compañero que vaya a ese cuarto de aislamiento mientras yo me encargaba de la sala general con el resto del clown. Y como a los 5 minutos salió corriendo a buscarme. Me dice, oh, te está llamando. Y yo dice, ¿quién me está llamando? No, ya. Dice, no, la niña se acordó, dice que quiere el payaso de Zapito, ¿eh? Wow. Y se acordó de mí y me vio y se lanzó y me abrazó. Y o sea, que estaba en aislamiento y estaba con el mandil y con la mascarilla, con guantes, con todo. Pero se lanzó, me abrazó y se acordó y jugamos de nuevo como nunca. Y eso creo que fue una de las primeras cosas que me inspiró a seguir haciendo, porque realmente ahí me di cuenta de que sí, o sea, sí hay un impacto siendo clown. Hay, tal vez no se cambie el mundo en este momento, pero pudimos cambiar el mundo de esa persona y es algo súper importante. Y bueno, y eso, como dijo Alejandro, lo que trajimos de Pacho fue igual súper inspirador escucharle sus historias, su vida, sus momentos que redefinieron lo que es hacer clown y me replantearon también a mí muchas cosas referentes. Qué interesante, Gabriel. Debe ser precisamente una especie de experiencia que te cambia la vida de alguna forma, ¿no? Totalmente. Y de hecho que cambias la vida de algunas personas. Así es. Chicos, es interesante que la risa puede producir algún tipo de cambio en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, sabemos que la risa mejora la función cardiovascular, fortaleciendo nuestros sistemas inmunológicos y endocrino. Sí, justamente, o sea, la risa eleva los niveles de inmunoglobulina, que es la primera línea de defensa que nos protege de las infecciones. Wow. Entonces, chicos, lo que ustedes están haciendo realmente es un trabajo excepcional. Felicitaciones por eso. Nos vamos en este momento a una pequeña pausa musical y regresamos en un momento más. Up and down the boulevard.

Chicos, démonos cuenta que una de las personas más importantes de la ciencia que nos acaba de dejar, justamente también nos ha dejado muchas lecciones. Precisamente para poder transmitir la ciencia a un público bastante amplio, él no se ha negado a participar en un montón de series cómicas, como por ejemplo Big Bang Theory, o Los Simpsons, o incluso Futurama. Es interesante que una persona que siendo científico, rompa con todos los estereotipos que hasta este momento tenemos todavía de un científico, ¿no? De una persona tal vez un poco seria, huraña, poco sociable, pero de hecho Stephen Hawking fue puramente todo lo contrario. Chicos, estábamos conversando un momento justamente de este tema, ¿no? De que Stephen Hawking ha participado en un montón de programas para hacer reír a la gente, para entretener y para poder transmitir sus conocimientos. Así es, o sea, aparte de creo que su personalidad, lo que se muestra en las series, que hace bromas, que por ejemplo en esa de la serie de Big Bang Theory, le juega una broma a los personajes principales al final del capítulo, y creo que no es muy alejado de la realidad de cómo era el día a día. Creo que él, por su propio intelecto, era una persona muy soñadora. Yo me acuerdo, hoy en la mañana me contaban de un que hizo una fiesta a la que nunca nadie llegó, porque él la había planeado para viajeros del tiempo, ¿sí? La había hecho la fiesta, planeó todo, compró comida, el lugar, todo perfecto, y envió las invitaciones al día siguiente. Ajá. Y esperó que llegue alguien, y hasta ahora creo que murió con la esperanza de que alguien haya llegado a su fiesta. Con eso comprobamos que todavía los seres humanos no hemos inventado el viaje temporal, porque alguien debió haber ido a visitarle en su cumpleaños, si es que hubiera podido regresar en el tiempo. O sea, tal vez por eso Stephen Hawking vivió tanto, ¿no? Porque les dieron como un pronóstico de vida súper bajo, y tal vez por su buen humor, quién sabe, vivió más, porque tenía una enfermedad debilitante muscularmente. Uh-huh. Y sabemos que la risa pone en funcionamiento entre 100 y 400 músculos de tu cuerpo, y algunos de esos músculos abdominales solo se movilizan con la risa. Y de hecho se sabe que la risoterapia equilibra y armoniza el sistema muscular. Entonces, quién sabe si por su buen humor también es una de las razones por las que superó esta expectativa médica, que le dieron muy pocos años y al final vivió como 50 años más que lo que le dijeron los médicos. Qué interesante. Y yo creo que también eso influyó mucho. Démonos cuenta que muchas personas que tienen parálisis del cuerpo se deprimen mucho, y muchas de ellas también a veces llegan a suicidarse o tal vez a pedir la eutanasia, ¿no? Claro, también como trabajo del clown es dar eso, dar esperanza a la gente, hacer que vean el lado positivo de la vida, a pesar de las adversidades, por más grandes, enormes que sean. Creo que siempre hay cosas buenas de nuestra vida, y muchas veces nos sentimos solos o tristes por distraídos, porque no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Por muy simple que parezca, a veces las mejores cosas en la vida son las más pequeñas, son las más comunes que damos por sentado. Y, uh-huh. y eso también nos ayuda, como que trabajar con los pacientes, con sus familias, que eso también estaba leyendo un poco, la risoterapia ayuda también a fortalecer las relaciones sociales entre los que comparten esa risa en ese momento. Entonces, trabajar con la familia mejora incluso su relación, hace que el tiempo del hospital sea menos traumático, menos triste, menos... Sí, Gabriel, y es interesante justamente lo que dices, porque la risa y de alguna forma tener un buen humor son componentes vitales de la función cognitiva de nuestro cuerpo, ¿no? De alguna forma nos permite también adaptarnos socialmente y poder sentirnos parte de un grupo, ¿no? Y algo que es interesante es que este componente de la risa no es únicamente de los seres humanos, sino también se ha visto que en primates como los chimpancés, ellos también disfrutan de una buena risa de vez en cuando. Pero yo creo que no sé si somos los únicos que lo hacemos socialmente. O sea, porque es, la risa es una manera de conectarnos socialmente. No sé, no estoy muy enterada si es que los primates lo hacen por así socialmente. Yo creería que es como que en un nivel más primitivo, por así decirlo. Porque... Gabriel, antes que eso, tú eres médico, ¿no es cierto? Entonces sí. También tienes otra perspectiva sobre la risa. ¡Qué chévere! un poquito. O sea, yo creería que... O sea, la risa, por ejemplo, en los primates es un nivel más primitivo, porque una sonrisa es como que un gesto sociable, o sea, es como un gesto amable que te indica que puedes acercarte a esa persona que no te va a matar. Exacto, entonces creería yo que también se usa la risa en los chimpancés, en todo eso, como algo así, como que como para estrechar lazos sociales, pero no realmente por algo chistoso, por algo como que cómico, sino tendría una función más social que... Es muy interesante y podría ser también que funcione de alguna forma como en el caso de los humanos, que también nos ayuda a aliviar el estrés. Cuando, por ejemplo, tenemos algún problema, algún conflicto en nuestra familia o con nuestros amigos, siempre existe esa risa incómoda en algún momento. La risa nerviosa, que es como que mejor me río para no llorar. Exacto, o sea, de alguna forma. Entonces, nos ayuda también a liberar el estrés en esas situaciones y posiblemente tal vez en los chimpancés pueda ayudar algo de una forma similar, ¿no? Claro, yo leí en algún artículo sobre el tema del impulso de la risa en los seres humanos. Ajá. Y que dentro de la ira, el odio y actos irracionales que nosotros podemos tener por sentimientos, también pueden ser reflejo del miedo, pero la risa es el único sentimiento que no está aliado al miedo, o sea, ajá, que es espontáneo dentro de los seres humanos para poder expresar una satisfacción. Wow. Qué interesante. Chicos, y algo que es interesante también, bueno, nos damos cuenta, hemos conversado que la risa de alguna forma es un componente social, ¿no es cierto? Nos ayuda a vincularnos con otras personas, también sabemos si es que, mucho más fácilmente, si es que una persona está de buen humor, si es que no sonríe, y de alguna forma también nos transmiten esa energía, ¿no es cierto? Si es que vemos una persona que sonríe o se ríe, nosotros no podemos evitar no reírnos. Me hace cuenta cuando suben estos videos a Facebook o a Twitter. O con el gato riéndose que ¡ja, ja, ja! Y se cagando de la... típico bebé que también está en redes sociales, entonces no puedes evitar no reírte, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante es que también, muchos de los estudios que se han hecho de la risa se han hecho, de hecho, por enfermedades en los que la risa se complica de alguna forma, ¿no? O se ríen por cosas que no deberían reírse, por situaciones incómodas o algunas cosas interesantes. Entonces, es interesante que en algunas personas que tienen, por ejemplo, problemas en el lóbulo frontal, que son personas que de alguna forma han tenido algún accidente o tiene alguna enfermedad degenerativa en este lóbulo, un síntoma de que están mal puede ser que se rían compulsivamente o que se rían por alguna cosa que en general no nos causa gracia. Imagínense en un velorio que alguien se ría por atrás y es como que, ¿qué pasa? Chuta, claro. Creo que estoy con eso. No. Sí, ajá, yo también, ajá. Bueno, creo que es diferente esta patología al sarcasmo, ¿no? Muchas veces también es del sarcasmo y eso podemos entender muchas personas, pero cuando sí, es compulsivamente... Y es realmente un problema, o sea, es una complicación muy seria de esas personas porque tienen un serio problema neurológico que les hace reírse a cada rato. Imagínense qué cansado, o sea, qué cansado reírse, o sea, claro, de verdad, a cada rato. Y de hecho, estas personas que tienen esta complicación también, o sea, cambian del llanto a la risa, o sea, como que tienen estas variaciones, entonces como que pasan de llorar a reír literalmente. No es como en las novelas. Claro, esos son trastornos emocionales que no saben distinguir, o sea, exactamente qué es lo que están sintiendo. Trastorno de bipolaridad, disculpen la ignorancia. No es bipolaridad, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es como que no reconocen cómo se sienten. Y como dijo Alejo, muchos de las cosas, por ejemplo, reírse, llorar, estar enojado, todo eso, son impulsos. Entonces, como no distingue qué mismo está... le sale el primer impulso que salga. Entonces, si está triste, está muy triste, puede estarse riendo, pero realmente no quiere reírse. Uh-huh. Entonces, es simplemente lo que refleja más que lo que siente. Por ejemplo, algunos de esos trastornos relacionados con la risa son, por ejemplo, como les decía, la lesión cerebral traumática, también incluso el Alzheimer, también el Parkinson, esclerosis múltiple, y también puede ser algún tipo de accidente cerebrovascular que puede producir este tipo de cosas. Ajá, también hay otra, de hecho estoy aquí, no sabría si decirle enfermedad o algún trastorno psicológico, pero muchas personas tienen una fobia a que se rían de ellos mismos. Esto se llama, de ellos, ¿no? Esto se llama gelatofobia. Imagínate ir por la vida. ¿Gelatofobia? ¿Como gelatina? Ajá, gelatofobia. Ajá, lo que tal vez muchos de nosotros podríamos sentir algún momento cuando, supongo que también a través del clown, podría ser este nombre o esta descripción de gelatofilia, que te gusta que se rían de ti porque de alguna forma sabes que estás produciendo algo bueno, ¿no? Dentro de hecho es del imaginario, ¿no? Ajá. Tenemos un montón de imaginarios que el clown, ajá, es que a un payaso le gusta que se rían de uno. Uh-huh. Pero no, no necesariamente es así. El clown es ser tal cual es. ¿me entiendes? Uh-huh. Y normalmente, si uno, si yo como personas, me gusta caminar por la calle cantando y bailando porque me siento feliz por hacerlo y la gente se ríe o disfruta por eso, uh-huh. es porque en realidad yo cambié dentro de ellos algo que no es común ver en la calle. Uh-huh. Súper chévere. Entonces, es eso, o sea, si me hace reflejar quién yo soy. No es que yo disfruto que la gente se ría de mí, sino que yo lo que quiero es que ellos puedan ver más allá de lo que es normalmente, ¿no? Y es interesante lo que dices, porque de alguna forma no se ríen de ti en tono de burla, sino se ríen por una situación inexperada o situación inocente que exacto, tú realizas, ¿no? Claro. Maneja la inocencia. Cuando, exacto, cuando nosotros manejamos desde la ternura, desde lo bonito, cualquier cosa que hagamos desde la ternura. Puede estar enojado, puede estar triste, puede estar lo que sea. No es como el típico payaso de bus que vemos que se burla de la gente, ¿no? Y el trabajo no es en lo cómico, sino en, como dice Alejo, un estado de felicidad nuestro. Que provoque un estado de felicidad en los otros. O sea, también, yo creo, ¿no? O sea, tal vez, no sé, dígame si estoy equivocada, pero también es esto de que la gente no está muy acostumbrada a como que no te importa si haces el ridículo. Entonces, el clown no le importa si es que hace el ridículo o no, ¿no es cierto? Y claro. Entonces eso creo que le hace ser más auténtico y hace que la gente también sea más auténtica y libera esta parte enclaustrada de nosotros que te dice, no digas esto porque vas a hacer el ridículo, o no hagas esto porque la gente te va a ver. O sea, estamos viviendo en un punto en que nos encasillamos por lo que está pasando, nos encasillamos por lo que podemos llegar a pensar que la gente vea, entonces no somos nosotros mismos, nos estamos poniendo máscaras, entonces el clown rompe eso. Patch decía, no es hacer clown, es ser clown, siempre. Ajá. Entonces, ese es el punto. Creo que de alguna forma, o sea, para muchas personas que encuentran en la vida una limitación para ser como ellos son, creo que eso aquí realmente es una terapia, como ustedes decían, para ellos mismos. Claro, se vuelve terapéutico, como te decía, se vuelve terapéutico cuando tú tienes un autodescubrimiento, o sea, cuando tú te comienzas a autodescubrir. Y es algo súper bonito poder generar eso, y invito a todos los radioescuchas de ustedes, a toda la mesa, que pueda hacer dos ejercicios básicos en su vida y van a ver cambios, van a ver cambios en ustedes y en las demás personas, las reacciones. Una es mirar a los ojos cuando hagan cualquier transacción monetaria o cuando saluden, ver a los ojos a la gente. Sí, o sea, sí me confío. Hagan ese ejercicio de me subo a la ecovía y entrego y miro a los ojos a la señora para que me cambie el pasaje, o me subo al bus y miro al a los mesero, ojos al mesero, es muy importante, ¿no? Ajá, entonces sí. Es el contacto visual marca también un cambio desde eso, ¿no? Y el otro ejercicio también sería el poder saludar efusivamente, ¿no? A mi familia, a mis amigos, y todo eso es un ejercicio para también proyectar emociones. Nosotros, como seres humanos, estamos limitados a que el abrazar o el contacto o el poder expresar algo es malo, porque te pueden hacer algo, porque te pueden se pueden abusar de ti. Pero la vulnerabilidad también puede utilizarse como una herramienta. O sea, si tú te muestras vulnerable, también se puede utilizar como una herramienta para crecer. Y dirán, ¿por qué? Porque cuando uno es vulnerable es realmente tal cual es, y no necesariamente las personas se van a burlar. No digo que ustedes, es que yo soy bueno, entonces regalo todas mis cosas, o voy por la calle dando abrazos y todo. O diciendo todas mis desgracias a todo el mundo. No es eso, sino es también te permite poder ser honesto con lo que sientes, ¿no? Es como tú dices, la vulnerabilidad nos permite estar abiertos a todo lo que pueda pasar. No restringirnos a sentir algo o a recibir algo del resto, porque yo creo que más difícil para una persona, más que expresar lo que siente, por ejemplo, expresar cariño, expresar afecto, amor por alguien, yo creo que más difícil es recibirlo. Para las personas es muy difícil recibir un gesto genuino de amor, de cariño, de apoyo. Uno se siente incómodo porque la sociedad no nos acostumbra a recibir este tipo de cosas. Entonces, en esto nosotros también trabajamos para primero dejar de juzgarnos nosotros, primero y más importante. Uh-huh. No pensar en que no lo estoy haciendo mal o estoy diciendo algo que no es, o chuta, estoy parado mal, estoy así. No importa. Ese rato no importa nada, solo el juego, la actividad. Y no juzgar al resto. O sea, si es que tal vez alguien está haciendo algo que no me parece, okay, o sea, no, tal vez puedo intervenir, puedo decirle algo, pero sin juzgarle, sin decirle, no, estás mal. Uh-huh. Sino como que, oye, ¿qué te puedo ayudar? Claro, creo que de alguna forma cuando caminamos por la calle nos enclaustramos en nuestros pensamientos y no pensamos en el resto de personas. Uh-huh. Y de alguna forma no expresamos cómo nos sentimos o vamos por todas partes con una cara larga. Uh-huh. Y es lo que compartimos también o comunicamos del resto de personas, ¿no? Uh-huh. Si es que vas, y de hecho se ha comprobado también que cuando vas con una actitud más positiva, con una cara más amigable, tú tienes mejores relaciones con otras personas. Uh-huh. Incluso en una entrevista de trabajo, etcétera. Sí, de hecho, o sea, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que a veces yo sí he puesto esto en práctica. Ajá. O sea, que así como tus emociones reflejan tu expresión facial también cambian tus emociones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo he hecho la prueba así literal de forzarme así a sonreír como 15 minutos seguidos de estar así como... Ajá, forzarle risa, ¿no? Y en verdad es así, y después de 15 minutos estoy que me siento así súper alegre y todo. Entonces es un proceso neurológico inverso, ¿no? Sí. Sí, y chicos, algo que es interesante también es que de alguna forma, bueno, y conocemos el bullying, ¿no? Como muchas personas se burlan de otras y de alguna forma para ellos es feliz o es placentero. Bueno, es placentero, digámoslo así. Pero de hecho hay estudios que se han hecho en los que si es que tú te ríes con alguien, lo disfrutas mucho más a que si es que tú te burlas de alguien y si te ríes solo. Parece que de alguna forma disfrutamos mucho más reírnos en conjunto que reírnos solos de otra persona. Chicos, estamos casi por terminar el programa, vamos a una pequeña pausa. Acuérdense por favor de seguirnos a través de redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Se van a enterar también próximamente de nuevos eventos y actividades que vamos a hacer. También nos van a contar nuestros amigos sobre un curso que están conversando en el siguiente segmento. Y volvemos en un momento, no se olviden de escribirnos al 0984-662850. Despacito para que lo escuchen, para que lo anoten. Nos vemos en un momento, chicos. Coming out. Hola chicos y chicas, volvemos. Entonces, bueno, está muy interesante la conversación con los chicos que hacen Clown y nos hemos enfocado mucho en la parte social, pero también no queremos dejar de parte de lado la parte científica. Entonces, bueno, es importante saber que la risoterapia estimula la secreción de serotonina, que tiene un efecto analgésico y regula el sueño, el olor, el apetito sexual. Las endorfinas, que son muy famosas con el chocolate usa las endorfinas con mucho marketing. Entonces, que estimulan y potencian nuestra memoria y equilibrio también. Y la dopamina, que facilita la agilidad mental y el estado general de euforia y alegría, aumentando el bienestar general de todo tu cuerpo. Entonces son como los tres principales neurotransmisores que tenemos cuando nos reímos y que nos hacen sentir tan bien, ¿no? Sí, chicos y chicas, recordemos en algún momento cuando estemos estresados que la risa es el archienemigo del estrés. O sea, yo recomiendo como que, o sea, cuando yo estoy estresada a veces solo pongo esos videos que dijiste de los gatitos y cosas así, o del niño que se mata de risa, solo para como que estimularme la risa. Ajá. Para ver si es que así me río. Es muy bueno. Chicos, cuéntenos ustedes también un poco más de sus experiencias. Nos decías también que tenían un curso que van a sacar próximamente. Cuéntenos un poco más de eso. Bueno, invitarles a ustedes, primero a la mesa, a los panelistas de sonido también, y a todos para que puedan. Toda la Casa de la Cultura. Y a toda la Casa de la Cultura, y a todo Quito, y a todas las personas que nos puedan escuchar. Y el universo, y en los hoyos negros. En los agujeros negros, los viajeros del tiempo. En los viajeros del tiempo. Vamos a poder dar un curso en mayo. Ahorita estamos cerrando un curso, comenzamos mañana, que era abierto para todo público, pero vamos a comenzar un curso en mayo que es sobre esto, ¿no? Sobre la capacitación en temas de voluntariado, en temas de risoterapia, en manejo de emociones, liderazgo, neurociencia, todo este tipo de poder plantear un cambio tanto social como interno dentro de las personas que puedan seguir este curso, ¿no? Y el trabajo de todo lo que hemos hecho es lograr un cambio en todo, ¿no? Y decirles a los radioescuchas que la felicidad no es un estado, es una decisión. ¿Y dónde, o sea, dónde pueden inscribirse o cómo, cuánto cuesta ese tipo de información? Pueden seguirnos en Jambi Clown Puss en Facebook. Ahí hay eventos, hay fotos, hay contenido de todo lo que hacemos. Y toda la información se va a publicar en la página por Facebook, así que pilas, tienen que seguirnos. Pueden seguirnos ahí y ver todos los eventos y todo lo que hacemos y todas las locuras que podemos lograr como payasos, ¿no? Y que podemos acompañarnos en todo este camino de locura, amor y cambio. Muchas gracias por acompañarnos, chicos. Ha sido un placer tenerlos acá. Realmente nos hemos reído también. Sí. Estábamos hablando todo el programa sobre la risa, sobre cuáles son los efectos que nos producen. Y recordemos esto, chicos y chicas, entre los efectos positivos que incluye la risa, incluye también entrenamiento muscular, respiración mejorada, disminución del estrés y la ansiedad, y mejora del estado de ánimo y la capacidad de recuperación cuando estamos enfermos. Chicos, así que a reírse mucho, síganos a través de redes sociales, también compartimos memes científicos, entonces se van a reír mucho. También les contamos que tenemos un pequeño curso que estamos abriendo, de hecho el día de hoy, va a ser un curso de 3 semanas sobre astronomía y observación astronómica básica. Entonces síganos en redes sociales, pueden inscribirse desde el momento que saquemos la publicidad, que va a ser hoy mismo. ¿Desde cuándo? Ahorita. Acá. Y nada, pues síganos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Si es que se perdieron este programa, todavía nos pueden escuchar cuando lo subamos a redes sociales, que esto puede ser el fin de semana o quién sabe cuándo. No, de hecho es este fin de semana. Muchas gracias, Vicky, también por acompañarnos en este programa. Soy Roberto Vallejo y nos vamos recordando a Stephen Hawking y también a Hitar Cuesta, que nos han dejado el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Estamos cerrando el programa en este momento. Nos vamos con una canción. Ah, ya. Ah, no hay tiempo. Ya no hay tiempo. No, Ciencia ha finalizado. Divulga ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el